Bueno, esta es la fiesta del Corpus y aquí se ve el pendón, que eso era el día de la fiesta, siempre se sacaba el pendón, era casi obligatorio. Hiciera aire, porque los pendones, el aire es el arma peor, o sea, es la peor arma que puede tener un pendón, el aire, para poderlo llevar, porque es muy, muy difícil y entonces estando el día sereno se lleva bien, pero haciendo aire pues es muy complicado, ¿no? Y tenemos aquí el primera plana, como si dijéramos, se llama José Luis, está aquí ahora, ha estado trabajando en Bilbao, vamos, en Ermua concretamente. Y bueno, gente por ahí más atrás, que unos viven, otros no, está hasta el maestro que daba escuela aquí, que ya no, que ha muerto también. Y bueno, pues el resto de la gente, que bueno, pues ya los más viejos ya no están hoy día ya aquí. Y esta es la tapia de la huerta del cura.